cuentan tus amigas que todo es mentira, que solo jugabas, de mí te reías. No voy a perdonarte porque me mentiste, y aunque tú regreses, para mí perdiste. Niña caprichosa, basta de jugar. Niña caprichosa, ya no te quiero más. Niña caprichosa, vete ya de aquí. Tú me lastimaste, me hiciste sufrir. Caricias, te quiero besar. Extraño tus besos, pero nunca estás. Cuentan tus amigas que todo es mentira, que solo jugabas, de mí te reías. No voy a perdonarte porque me mentiste, y aunque tú regreses, para mí perdiste. Basta de jugar. Niña caprichosa, ya no te quiero más. Niña caprichosa, vete ya de aquí. Tú me lastimaste, me hiciste sufrir.